algo que cuando pones play, eso toma vida, por eso es una obra, ¿no? Entonces la idea fue poder generar una obra desde el punto de vista de las personas, de los testimoniantes, siempre estamos del lado de ellos, y el acercamiento que tenemos a los personajes es lo más fundamental, lo que más se quiso rescatar y lo que más se quiso poner en foco, ¿no? Es el punto de vista de los personajes, y uno es como que la intención es que el que lo está viendo en alguna medida se ponga en ese lugar, ¿no? O lo que lo esté interpelando, ¿no? Cuando ponemos una persona delante de cámara y habla a cámara, justamente, ¿no? La idea es que nos esté interpelando y que nos plantee preguntas, ¿no? Claramente cara a cara. Recomendamos verla a los oyentes. Operación Cóndor, la pueden encontrar en Cinear, y disfrutar, emocionarse, imagino también, y saber, conocer un poco más sobre esta parte del genocidio en Latinoamérica, ¿no? Te agradecemos mucho, Nicolás, este ratito. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la nota. Los invitamos a ver la película. Sé que igualmente a veces abordar estos temas y estas temáticas es complejo de invitarlo, sí, a disfrutar al otro, sí. de un tema así, pero tenemos mucho material también disponible para divertirnos, para disfrutar. Tenemos plataformas pagas, no pagas, hay un montón de material libre, ¿no?, en la red. Pero en estos tiempos hay momento para todo, ¿no? Claro, lo bueno es que también haya materiales que sean para otro tipo de espacios, para otro tipo de momentos también. O sea, si no, es como que le dejamos todo el espacio al entretenimiento, y hay veces que hay que intentar ver materiales que no del todo solo me generen satisfacción, que claro, no me generen solamente agrado, porque si no estamos cayendo en una cuestión, un fetichismo con la imagen que tiene que siempre agradarnos, y no es algo que sea del todo como correcto, digamos. El arte interpela, el arte plantea ideas, plantea preguntas, nos genera problemas, nos genera un montón de cosas que no solamente tienen que ser como divertirnos, agradarnos o pasarla bien, digamos. O sea, ahí tiene que haber espacio para todo, y estos materiales tienen que poder llegar y ser vistos para plantear otras cosas, ¿no? No digo que no exista lo otro, sino que también hay que dar espacio a materiales que nos generen preguntas. Sí. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, un saludo. Un gusto. Charlábamos aquí en el aire con el productor de Operación Cóndor. Dedicamos y un abrazo grande, ¿no?, a Estela Caloni, y recomendamos ver este documental en Cinear, que retrata lo que fue la Operación Cóndor en Latinoamérica en la década del 70. 47 pasaron de las 5, ya venimos con más. 1, 2, 3. Bueno, hola, yo soy Nadia. Te lo voy a decir con toda franqueza. Abramos a boca, excelente programa. ¿No? Sí, así es. Eso es un hecho, las cosas son como son. ¿Me comprendés? Esto va a terminar en la maravilla, ¿eh? Todas las tardes escuchá Abramos la Boca. Sí, tenés muchísima razón. De lunes a viernes, de 4 a 6. ¿Qué vas a hacer? Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y limpiemos todos los recipientes que puedan acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que pueda haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. ¡Vamos, Buenos Aires! Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Hola, soy Oli de Tranela. Quiero pedir un tema con este día lluvioso, que se llama Veneno de Serpiente, que me encanta. Una pierna que respira veneno de serpiente. Por el camino del viento. Checate lo que hice. Epa, mirá el tema que nos recomendó Oli. Un beso grande que nos escribe desde Ranela. ¿Qué es esto? A ver. Baila bomba reggaetón. Canción, esta es para la tarde, para levantar, me encanta, para bailar un poco, hacer un poco de gimnasia, me imagino también esta canción. Bueno, Nehuen, buenas tardes, ¿cómo anda? Así es, buenas tardes, ¿sabes para qué? Porque cuando venía para acá se veía el sol al fondo del cielo, que se venía lo mejor, así sí. Que esta música levantó toda la niebla, el granizo, todo. Vamos a levantar un poquito, dale, estamos escuchando Veneno de Serpiente. Solo le pasamos esta canción porque es Oli, ¿eh? Un beso grande para Oli de Ranela, para su mamá, para su abuela, para su papá también. Un beso grande para todos ellos. Vamos ahora a hablar un poquito de automovilismo porque ya está aquí con nosotros el señor Nehuen Ríos. Nehuen. Automovilismo en Abramos la Boca con Nehuen Ríos. Así es, estamos con Nehuen Ríos y vamos a hablar de automovilismo o lo que haya de automovilismo. ¿Cómo anda, Nehuen? Bien, buenas tardes. Primero quiero decirte una cosa, porque usted cuando lee los tweets, las tendencias del día, habló del día de Star Wars. Sí. Pero no dio el porqué. Sí que lo di. No, usted dijo que no sabía. No, después lo di. Ah, bien, no escuché. Tal vez era cuando estaba haciendo la escalera. No, pasé a la próxima tendencia y ahí me llegó un mensaje iluminador de la productora. Es por esto, me dice, toma. ¿Y lo dijo muy bien en inglés usted? Lo dije bien, bueno. Por lo de Margaret Thatcher, ¿no? No. Sí, es por lo de Margaret Thatcher que es el día de Star Wars hoy. No. Sí, lo toman de ejemplo, lo toman de ejemplo de ahí. Bueno, a ver, ¿vos qué motivo tenés? Capaz porque que hay otro. Porque la frase famosa de Star Wars es que la fuerza te acompañe. Sí. Y en inglés, 4 de mayo suena muy parecido. Claro, pero... Y además es porque el 2 de mayo se estrenó La Venganza de los Sith en el 2002, si no me equivoco. Entonces, bueno, después de esta... después de ese día que era el día de los Sith, dijeron que el 4 era mejor que el 2 y bueno, además de la frase y todo. No, está bien, sí, tenés razón, pero además la frase completa era un como un homenaje, una felicitación a Margaret Thatcher porque fue el día que asumió como primera ministra inglesa. Y después que no se confundió a Harrison Ford. Eso. Mel Gibson. Siempre me confundo a Harrison Ford con Mel Gibson, discúlpenme. A las celebridades de Hollywood, pero bueno, puede pasar. Son un poco diferentes, ¿no? Son diferentes. Pero son de la misma generación, siempre me lo confundo. Bueno, no importa eso. Vamos al automovilismo. ¿Qué tenemos? Bien, tenemos porque ayer se dio la tercera carrera virtual del turismo carretera y la ganó otra vez Agustín Canapino. Bueno, pero ese tiene craqueado el jueguito, algo así, ¿eh? Ya lo hablamos, es experto en simuladores, el muchacho. Claro. Claro. No pone trucos. ¿Sin trucos? Sin trucos, pero bueno, es entrenamiento y que ya es su segunda actividad, ¿no? Él corre ya en la normalidad, también corre en campeonatos virtuales, era ya hace un par de años. Es su segundo ingreso, además del turismo carretera de Super TC 2000, corre ya en campeonatos, entonces ahora que corre contra los demás... Y pasó una cosa. ¿Juegan por plata? No, es un campeonato. La primera carrera solidaria, porque bueno, pusieron plata y ahora armó la CTC, armó el TC en casa con 5 carreras. Que bueno, la tercera fue en San Juan, en el Vigincum, y quedan 2 más de las 5 que va a haber, que van a ser en Rafaela y en Termas de Río Hondo. Pero más adelante van a pasar. El segundo fue Nicolás Trocet y el tercero Juan Cruz Benvenuti. Nicolás Trocet y Agustín Canapinos, ambos son de Arrecifes. Mira, cuna de campeones. Y sí, así es, los Di Palma son de ahí también. Los Di Palma, sí, muchísimos. Froilán González. Creo que si nos ponemos a nombrar a todos los campeones de diferentes categorías nacionales que son de Arrecifes, nos quedamos toda la semana hablando en el programa. Pero bueno, además de esto, si nos vamos a lo global, la Fórmula 1 parece que está armando lo que puede. Estos muchachos que están perdiendo mucha plata, demasiada. Sí. Porque estamos hablando de millones y millones de dólares, ¿no? El año pasado, descontando todos los premios que le dan a los pilotos, todas las cosas a los equipos, los dueños de la Fórmula 1 ganaron 2.000 millones de dólares, ¿no? Entonces es como que este año se les recortó todo el presupuesto, no les está llegando ingresos de venta de entradas porque claramente suspendieron todo eso. Sí, claro. El patrocinio parece que se lo están sacando algunos, pero tienen contrato. Si vos tenés un contrato firmado por 5 años, no podés sacarle la plata que le tendrías que dar este año. Entonces ellos están viendo cómo poder hacer para armar un torneo. Este año planteaban 22 carreras, ya fueron canceladas bastantes, postergadas un montón. Pero bueno, quieren empezar. Tienen la posibilidad de hacer un campeonato mínimo de 8 carreras para que cuente. Esa es la FIA, que es la que la rige, le dice, bueno, 8 carreras es el mínimo que podés tener para que cuente con un campeonato anual. Van a armar un campeonato provisorio, ya lo presentaron, hay que ver, que arrancaría el 5 de julio en Austria, tendría carreras consecutivas en Europa, solo en Europa, en julio, agosto y principio de septiembre, se muda toda la carrera a Asia, después va a América y después a Medio Oriente. Y bueno, terminaría en diciembre, casi en Navidad. Algo insólito, claro, para la Fórmula 1, pero necesitan tener el máximo de carreras posibles, que quieren armar entre 15 y 18 carreras los muchachos, pero se le está complicando, ¿no? Porque decían, bueno, arrancamos en Francia. Francia le dice no. No, acá no, viejo. No. Estamos saliendo de pedo o todavía no estamos ni saliendo. Uno de los grandes equipos de la Fórmula 1 es Red Bull, de Austria. Y Red Bull prácticamente mueve casi todo en Austria porque es una industria muy grande. Tiene un equipo de fútbol, dos equipos de Fórmula 1. Entonces dicen, bueno, acá podemos empezar, pero sin público. ¿Suena, o sea, Argentina, che, que nosotros venimos manejando medianamente bien el coronavirus? Es imposible porque no hay ningún... No, ya tienen los contratos firmados para este año lástima. Todas las carreras. Brasil, Brasil no tiene ningún problema. No. Bolsonaro le dice, vengan, vengan. Si total, ellos no pararon ningún tipo de actividad. Pero bueno, tienen las carreras de América, son México, Estados Unidos y Brasil. Tres países que no están teniendo un ejemplo de sanidad. Así que por ahora no es el problema el calendario americano, el tema es el europeo. Mirá, estuve viendo la Fórmula 1 el otro día, porque te iba a decir, sí, estuve viendo un poco de la carrera argentina. No, pero fue Fórmula 1 lo que vi. Me costó darme cuenta si estaba viendo realmente una carrera posta. ¿O un videojuego. De verdad. ¿Sabes por qué me di cuenta? Por los horizontes, por los edificios de los horizontes. Ahí me di cuenta de cuando giraban los autos de que había algo que no era real. Pero el auto, la pista, y me di cuenta 100% cuando enfocaron al conductor adentro de la casa. Pero te juro, es increíble el nivel de gráfico y de calidad de video que tienen esas corridas por Fórmula 1 por videojuego, ¿no? Los juegos de Fórmula 1, ya. Increíble. El que es el juego que uno puede adquirir y comprar en su casa, tiene una cantidad de gráficos que son casi real, ¿no? Claro. Imagínese cuando ya es el equipo que le contrata ese juego, lo mejora para que sea totalmente idéntico al auto, ¿no? El turismo carretera, si bien no es tan buen gráficamente, técnicamente los autos son muy similares. Pierde un poco eso. El nivel de la Fórmula 1, que ya es todo prácticamente están metidos adentro de un container los mismos pilotos que simula el auto. No es que están en una silla y con un volante en su casa con una pantalla. Ha avanzado mucho la tecnología de simuladores, por eso ha quedado arrastrado ya prácticamente el karting, que no es por donde arrancan los pilotos, claro. Sino atrás de una computadora. Pero bueno, ya la Fórmula 1 hasta tienen simulación de fuerza G cuando gira el auto. A ver, son cosas que uno acá que juega con el joystick no se va a mover para la derecha si el auto gira para la izquierda. Pero si usted en la Fórmula 1 ya ha desarrollado simuladores tan similares que genera ese movimiento físico. Claro, te tira para el lado que frena el auto, para el lado contrario. Y sí, entonces te dobla. Ahí ya empieza a ser muy similar a lo físico real, el desgaste físico que tienen los pilotos. Pero sí, se está desarrollando mucho eso y ahora es lo único que hay. Ese es el tema, porque no hay ningún tipo de carrera de deporte masivo a nivel mundial. Pero bueno, se habla de que en julio, pleno verano europeo, plantean que ya el coronavirus ha dejado de achatar la curva al máximo, porque en el verano va a ser muy difícil que se desarrolle, más que se plantea un verano muy caliente por el calentamiento global. Ahora todos aplauden el calentamiento global porque puede matar al COVID-19. Pero bueno, se habla en julio, el TC todavía no tiene ningún tipo de fecha, está como la Superliga, la AFA, la Copa de la Superliga, el primer que lo diga el gobierno cuando arrancamos y nos organizamos. No vamos a empezar a hacer manotazo ahogado, que corremos acá, vamos para allá, que movemos todo para San Juan. Es lógico, porque ahí también no hay. Pero bueno, se ve que el deporte a nivel nacional está muy bien estrechando lazos con el gobierno nacional para poder plantear cuándo arrancar. Y bueno, si tiene que estar sin público, será sin público, pero están haciendo todo lo posible para que sea con público. Bien, excelente, excelente, Nebuene. Toda la información y más en Abrí la Cancha hoy a las 20, ¿no? Así es, junto a Carlos Aira, que sale con su co-conductor, su hijo que lo tiene a los manotazos. Y no lo deja hablar no tranquilo. No lo deja hablar tranquilo. Bueno, no importa. Recién nosotros entrevistamos también a un productor de cine que estaba con la nenita haciendo unas salchichas. Y bueno, es el ámbito de la cuarentena, ¿no? Bueno, nos vamos, ¿eh? Gracias, Nebuene. Gracias a vos. ¿Cómo estamos cocinando en la cuarentena, Sí, todos estamos un poquito más rellenitos. No importa. Ah, y estamos sorteando la chipa de Julián, para el que la quiera venir a buscar.